Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Escuchá, Front 242, Headhunter. Bien arriba para empezar el lunes. Industrial, ¿no? Vendría sí, a ser. a full. A Carlito que... Ay, perdón, no está entiendo. Está desorientado. Perdón, necesito. Ha perdido que perra un bote. Sí. Perdón. Bien, nos podés llamar al 1164-007047. Buenas noches, señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? El auricular este se nota que Ariel, demasiado. Mirá, yo soy cabezón, pero. Hoy tenemos la distancia prudencial, no nos queremos ni tocar. Sí, no nos tocamos. Con el pie. El señor Menelik. Hola, gente. Sácate el barbijo, campeón. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Sí, estoy vacunado, gracias a Dios. Menelik. Ayer fui a lo de mi tía y le llegó el... ¿El turno? El turno. ¡Súbete al auto que te llevo! Le dije yo. ¡Fua! Está bien. Sí, hay que apurarse. Saludos para Ari, que está en la casa descansando. Estaba cansadito, mucho laburo. Así que le mandamos un beso, seguramente va a estar detrás de lo de esperamos el mensajito de él. Sí. Té con limón y jengibre, ahí Ariel. Sí. Y también los días estos de que hace calor, frío, calor, también nos lleva a tener dolor de huesos, ya. Somos grandes. ¿Cómo pasan los años? Sí. El ciático. Refrío. Dolor de garganta, sí. Yo tengo. Vos sufrís el ciático, ¿no? Ahora no. ¿No? Ahora no. No sé porque yo siempre. Bueno, generalmente digo, en este momento. Yo siempre usé zapatillas bajas. Ah. Desde que empecé a estudiar educación física, me empecé a invertir en zapatillas deportivas y ya no me dolía. Eso es lo no que le digo a Gisela. Dejá de usar zapatillas Converse, que no. Bueno, no sirven para te arruina la cintura, bueno, hay un antes y un después. Sí, un antes y después. Plantillas ortopédicas cuando bueno, uso ¿qué las panchas. Bueno, usas anteojo. Anteojo. Carlito, les informo, está en verano todavía. Panchita, bermuda. Yo tengo calor. No, musculosa. Además se nos irrita la garganta de tanto estar con los chicos también, sí. Y estar con el barbijo y encima estar con y con la sí, máscara. Sí, es un tema. 4 horas de clase seguida, no sabes sí, cómo terminás. Sí, tenés que estar con agüita. Sí. Así que bueno, esperamos tu llamado, ¿sí? 1164-007047. Esta primera parte que vamos a tener es un poquito de. Una nos está música. Mirando Rubén Pontillo. ¿Quién es Rubén Pontillo? Rubén Pontillo. Coyo, ahí está, más conocido como Coyo. Ah. Así que saludos para él. Ahí acá. Está, hace un montón que no lo vemos. Sí, estamos transmitiendo acá hasta Gisela, en la transmisión en vivo, Carlito. La máscara del zorro. La máscara del zorro. Bien, lo que acabamos de escuchar es Front 242, grupo pionero de Bélgica, ¿sí? Mirá, Bélgica no lo tenía. Desde 1981 hasta el presente, yo creo que es uno de los grupos más reconocidos. Mirá, 40 años. MBM, Electronic Body Music sería, ¿no? Y este industrial que sale en los años 80... que lo lleva con este tema a bailarlo en todas las discotecas. Yo lo empecé a escuchar en el Silan. En este tema. Estos temitas, claro. Sí, en el Silan. Y acá en la box estaba Digital Music. Digital Music. ¿Qué estaban? ¿Chamorro? ¿Quién es Chamorro? No me acuerdo. Nicolás Chamorro. No lo conozco. ¿No? ¿Quién estaba en Digital Music? Pablo Bordón. Bueno, escuchaba ese programa y pasaban la música, estaba mortal. Y bueno, ahí lo pasaban casi siempre. Ahí está. Y cuando íbamos a bailar, ustedes que me llevaban a ese boliche en Quilmes... ¿A dónde? Está borracho. ¿Se acuerdan cuando íbamos a ese boliche en Quilmes? Hay tantos boliches. ¿Dónde era? Essenhouse. Essenhouse. Mirá cómo sabe. Infrafiesta. ¿Por qué? Las infrafiesta, claro. Claro, sí. Las infrafiesta que eran las mejores acá de Zona Sur con Marce Infra. Y, es verdad, ¿sí? Estaba buena. Muy buena. Bien producida la fiesta. Sí. Marce se ponía toda la carne al asador los sábados. Sí. Cada 15 días, creo que cada un mes, una fiesta por mes hacía la infra, ¿no? Digamos. Así que bueno, nos llamás y yo todavía estoy esperando a la gente que me los llame. Los temitas, piden algún tema. Claro, la rocola para el fin de mes. La rocola. Y la semana que viene vamos a tener una directora de educación especial hablando con nosotros, ¿sí? Y la íbamos a tener hoy, pero bueno, como no vino Ari... Como Ari es el especialista, sí, que entiende más en el tema, y nosotros vamos a preguntar cosas que, bueno, por ahí no. Exacto, así no que ya arreglé con Ana Laura, ¿puede ser? Está acá los viernes en Vox, me dijo. Ella es la que va a estar con nosotros el lunes hablando, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ir al próximo tema. Mensaje. Llamado, mensaje. Ese debe ser el señor Aris. Hola, ¿qué tal, amigo? No, Gustavo. Soy acá Gerardo. No, Gerardo. De Quilmes Oeste otra vez, saludándolos. Un gran abrazo para ustedes. Mucha suerte con este programa. Y les digo un pequeño consejo. Dale. No sé si el atrevimiento. Sí. No hablen uno encima del otro porque si no, no se entiende nada. Estamos en radio. Un abrazo. Ahí está. Mira, estamos en radio. ¡Qué grande! Está bien. Y nosotros somos así, distintos. Exacto, si exacto. Si no entendés, no entendés. Si no, bueno. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Saludos para Gerardo, sí, gracias por escucharnos. Siempre, la verdad que siempre con la mejor. Nosotros siempre la tomamos con humor. Sí. Vamos con el próximo tema de Prodigy. Estuvimos viendo que salió en el 98, hace ya 20. Se cumplieron 25 años. De Firestarter. Ahí está. De este tema. Temazo. Este tema que en MTV cuando lo sacó me volví loca porque el tipo estaba en un túnel. Los videos. Este tenía un túnel y él estaba con una cresta. Raro, raro. Así que vamos con The Prodigy, Firestarter. You hated, built infatuated.

lo acusan de como la AFA es macrista, entonces como que lo tienen, están en contra de Independiente, sí. Y bueno, pero bueno, un rubro importante. A pesar, a mí lo que me dio más bronca, que Independiente jugó muy mal. Muy mal. Sí, viene jugando muy mal. Sí. No podrían haber ganado mucho, haciendo un gol, pero... Muchos contagiados de COVID. Muchos jugadores con COVID. Pero aparte de eso, jugó muy mal. Y bueno, nos tuvieron que ganar con un gol, con un penal que no existió. Sí. Me enojó mucho también. Yo, bueno, soy Independiente, la forma de los festejar... No. Parecía que le habían ganado el Real Madrid, no sé. El delantero hacía hacía el gesto de ¿viste? Peor estaba. Yo estaba, me saltó la térmica al toque, imagínate. Qué raro. Pero ya está. Yo estaba acostada, hasta comí en la cama, así como, no quiero nada, me traje la cosa, la escuchaba los gritos. Sí, no grité, estuve lo en silencio porque yo no me enojo, cuando Independiente juega mal y pierde, no me enojo. Me enojo cuando juega bien y pierde, o cuando nos roban. Yo era, viste, el asombro, que no lo podés creer cuando... Ustedes no saben de fútbol. Cuando juega la selección, claro, sí. Exactamente. No sos como mi vecino que cuando hace gol Independiente sale al fondo... Sí, así no, está. No, la grito dentro de casa. Ramiro, pero era algo que no lo podía creer, viste, tan alevoso. Sí. Bueno, ya está, además fue en el último minuto. Pues ya está, ya pasó. Bueno, después... creo que Boca perdió también, River ganó, San Lorenzo ganó, que el otro día perdió en la Copa San Lorenzo, en la Libertadores. Ahora está jugando Atlético Tucumán Vélez que va puntero. Así que bueno, esa es la información de fútbol y nada más. Bueno, después también una mala noticia, Mauro Viale. Falleció Mauro Viale, que todavía no se está sabe. Está medio bien. Raro, ¿no? ¿Cómo fue el asunto? Está como para debatir, porque... Sí, le pusieron la vacuna el día miércoles de la semana pasada. Jueves se quedó en su casa. Viernes va a trabajar y ya lo habían visto que estaba medio mal. Él dijo, posiblemente estoy mal por la vacuna. El sábado lo internan en el sanatorio Los Arcos con una neumonía bilateral. O sea, sí. Que le fue así de repente. O ya vendría sintiéndose mal. Y el domingo fallece. Lo que se dice es que el señor Mauro Viale ya tenía el COVID y él y se puso la vacuna, sí, y se puso ahí la vacuna y acrecentó. No estábamos viendo que después en se dio la vacuna y dos días después la había dado. Sí, lo que dicen es que la vacuna recién empieza a hacer efecto de 2 a 3 semanas, o sea que por la vacuna no fue, no sino fue. Que fue por el COVID. Pero raro, una persona dice que era deportista. Sí, pero se ve que tendría las defensas bajas. Y en 2 días... Sí, tuvo un paro cardiorrespiratorio, pero fue como muerte súbita lo que tuvo. O sea, al estar los pulmones que estaban en una neumonía, que ya le iban a dar el alta, pero no se lo dieron. Y le iban a dar el alta al lunes, ya se iba a ir a su casa. Recién cuando estaba en Benedetta también estaba comprando una factura, sí. Exquisita. Son riquísimas. No, Benedetta, lo mejor que hay. Estaba viendo que puede causar muerte súbita el COVID también. No debe ser en todos los casos. No. Pero bueno, era una noticia para que la tenemos que decir. No acostumbramos a hablar de COVID, pero bueno. Igual mucha gente de la farándula está con COVID. Claudio Villafá. Sí. Villafañe tiene coronavirus. Dalma, sí. Y Yanira Maradona están aisladas por contacto estrecho, ¿sí? Rodolfo Barili también. Rodolfo Barili, Daddy Brieva. Daddy Brieva, la mujer, la Chippy. Está desparramado, pero por todos lados. Es una cosa de loco. Y Dalma Maradona, que ya lo tuvo al COVID. O sea que no se lo agarró, todavía no se sabe. Pero como estuvieron los chicos en la casa de Villafañe, tienen que sí o sí hacerse, estar aislada por sí. No tuvieron ningún tipo de efecto, ¿sí? La iniciativa de Nicolás Magaldi para que se usen barbijos en televisión tras la muerte de Mauro Viale. Y sí, mucha gente... Mucha gente de la tele no está teniendo... Creo que la única que vi yo con barbijo en el programa de Jay Mamón fue a Natalia Oreiro, que se llevó su máscara y estuvo sí. Todo el... Después los demás se lo sacan, ¿sí? Y yo creo que con este, con el que tengo yo que sale, ¿sí? El Atom Protect Nanotecnología del CONICET, ¿no? Del CONICET. Con este se puede hablar tranquilamente, ¿sí? Lo que pasa que... Es antibacterial, antihongo... Sí. Antibacteriano. Ahora me lo voy a poner así ustedes escuchan. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, viste que se escuchan mejor. Bien. ¿Se me escucha mejor? Entonces me lo voy a dejar. Déjatelo. Así no, así además no. Así no te ven la cara. No, claro. Pero yo me lo compré primero porque como es mucho más cómodo que... Para dar clases. Para dar clases no me agito, puedo andar caminando tranquilamente. Así que este es una opción para todos los que están en la tele y para todos los que están en la radio. ¿Sí? ¿Caminando? ¿Qué caminar? No, dos sí. Pasos. Bueno, pero en la escuela es grande mi escuela. ¿Sí? Sí. Me imagino. ¿Sí? Una cosa de sí, la... Sí, tengo que subir y bajar. Ay, Dios mío. Hay que saber subir. No, y bajar. Y bajar. Subir y bajar. Bueno, Diego Boneta se transforma en Luis Miguel. Empieza... ¿Otra vez? Ahora, 15 de abril, la segunda temporada. Sí, ¿se escucha mejor? Horace. Horace, callate. Me voy entonces a hablar con la... Es como que hace como un efecto raro, ¿viste? En la voz. Sí. Así sí, que sí, es verdad. Voy a empezar. Saludito para Pablo Gil también, que está mejorando el COVID. Sí, así que... Pablo Gil ahora está internado, pero lo tienen por precaución en terapia intermedia. Sí, perfecto. Me parece Diego perfecto. Boneta se transforma en Luis Miguel luego de 4 horas de maquillaje. ¿Qué nos traerá Luis Miguel en la segunda temporada, ¿no? De esta historia tan rara. No la vi yo la... Está buena. Muy triste, ¿no? Es triste, es triste. Pobre Luis Miguel, pasa muchas cosas feas. ¿Sí? Bueno, ahora me quedo así. No se te ven los bigotes. No se me ven. Ah, me puedo dejar los bigotes, me puedo dejar acá la barba. Tengo, acá tengo al amigo que anda con la tintura, está full, ¿eh? Oh. Yo el viernes me hice una tintura de barba, negro azabache, me quedó... Ricardo Foro, mirá, un poroto. Un poroto, Ricardo Foro, mirá. Yo tenía todo canas en la barba. Mira. ¿Con qué te la pasaste? ¿Con es cepillito? Como media marrón igual, ¿eh? Porque se está lavando. Ah, ¿estaba más negro todavía? Estaba más... No, no, me dio vergüenza. Dije, tengo que ir a laburar y me hice... No, me pido licencia, digo yo. ¡Ay, te juro. Era, pero se me notaba, pero mal. Sí, sí, sí. 7 minutos, como me dijo la chica, pero tenía que haber sido menos. Oh, no, si yo uso barbijo. Listo, me clavé el barbijo y fui a dar clases. Sí. Yo diría, el pelo no te quedaría mal. Si no, me pongo colorado. Bien oscuro. No, viste que yo tengo el... No, tengo sí pigmentación rojiza. Ah, está bien. Cierto, vos sos de colonia. Tenemos alemana. Un audio, a ver, del otro lado. Che, se te escucha mejor. Es como que sale sin afonía. No, y en el programa de Real empezaron también a usar barbijo. Estaba que es Diego Ramos, la Calabró, después la otra chica que es deportista, de comentarista deportivo también. Y Real en el programa estaban con barbijo en vivo. Ahí está, Majo Lozano. Majo Lozano también hoy la vi. Bueno, es importante porque se están empezando a contagiar ellos. ¿Sí? Y cuando te toca de cerca Denis Dumas, ahí te das cuenta, sí, ¿viste, no? Sí. El programa de Denis Dumas también. Bien. Gol de Atlético Tucumán. Contra Vélez. 1-0. Sí, 1-0. Sí, sí. Hugo Varela hizo el gol. Hugo Varela, sí, ¿no? Parecía Hugo Varela. 21-20. ¿Qué tenemos otro? A ver. Buenas noches, Radio Box. ¡Majo! Apareció la vieja. Yo sé que me extrañaron el lunes. Sí, mucho. Pero bueno, me había agarrado un virus en la garganta y me quedé sin voz, literalmente. Me quedé sin voz. Y como yo soy de mandarles audio y no mensaje escrito, bueno... los estaba escuchando, pero no mandé nada. Así que bueno, acá estoy, ahora sí, con mi audio, saludándolos, deseándoles que tengan una muy linda noche. Acá muchas estoy gracias. Escuchándolos y bueno, les mando besos. Chau, chau. Majo. Muchas gracias, Majo. Elegí un tema, Majo. Claro. ¿Qué pasa, Majo? Y decinos de qué se trató el lunes el programa. Es malo que sea. Majo, ¿qué te pasó en la garganta? ¿Qué te metes en la garganta? Escúchame. Tenés cuidado. Lía Cruzé volverá a su casa tras su internación en un neuropsiquiátrico. Pobrecita. Pero continúa medicada. Hay tratamiento médico desde su hogar, ¿no? Obviamente. Sí. Bajó 60 kilos. Oh. Imagínate cómo debe estar. Ay, por favor, que me vendría bien eso. Ya me sacaste la palabra de la boca. Basta. Me vendría bien, ¿eh? Estaba deshidratada y los médicos finalmente detectaron una neumonía, mientras que descartaron que tuviera COVID-19. Sí. Sí. Hoy le dan el alta, dijo el marido. Estoy esperando el llamado de la clínica para ver a qué hora la tengo que ir a buscar. Sí. En 2012, Lía Cruzet le diagnosticaron cáncer de útero y fue sometido a un tratamiento de recuperación. Un año atrás, en 2020, la nieta de Lía contó que su abuela tenía esquizofrenia. Y ahí, bueno, decidieron internarla, Sí. Igual hay como medio... Todas buenas noticias estamos tirando, ¿viste? Y bueno, pero ¿sabés que en todos los portales de espectáculos hay unas noticias? Sí, ya está. Yo tengo una buena, A ver. A ver. La lista de la Academia del Bailando 2021. Hoy en Masterchef aparece Carmen Barbieri. Sí, hoy aparece Carmen. Ahora hoy estamos en el programa de Florencia Peña. Bueno, lo dejamos para el próximo bloque, si no nos queda... Sí, nos va a quedar. Que dijo que el hijo tenía un botón. ¿Cómo un botón? De Pitito tenía un botón. ¿De Federico Val? Sí. Cuando nació tenía un botón. Pobre, ¿cómo le va a decir eso delante de la cámara? Ella es así. A ver, tenemos un mensaje, a ver. Hola Insomnia, hola amigos, buenas noches. Bueno, Gerardo me ganó de mano con el primer saludo. Así que soy el segundo a saludar, parece. No. Si suena el tercero, algún otro mensaje. Que tengan un gran programa. El lunes estaremos de vuelta, seguro, si Dios quiere, y acompañándolos. Hoy me tomé... Me autoaislé por un poco de angina para esperar a ver qué pasa. Yo creo que vamos a estar bien. Pero bueno, nada, saludarlos, acompañarlos de acá. Y seguiremos como siempre con buena música, con la mejor. Que tengan una excelente noche. Abrazo. Muy bien. Y ya que está, soy Ariel de Quilmes. Quiero pedir para la rocola Candy de Hip Hop. Ahí está. Qué grande, Ari. Bueno, que se mejore. Sí. Contento también porque la vacunaron a la madre. Mamá, sí, sí. Así que, vi la fotito. Buenísimo, sí, buenísimo. Sí, ¿dónde estaba? En el polideportivo. En el poli, ¿no? La vacunaron ahí. Así que bueno, vamos con el próximo tema. ¿Otro más? Bueno. Hola, chicos. Les habla Gustavo. Disculpen por el otro día. Tampoco pude estar. Llegué tarde. Y bueno, problemitas con el auto, así que... No pasa nada, Willy. Ahora escuchando, dando el presente todas las noches. Hagan como crónica, justo faltó la chica de la linda voz y falté yo, aparentemente. Sí. Así que... Para mí es encontrar. Comentarios. realmente ahora estamos escuchando la radio con ustedes. Quería pedirle algún tema de los Rolling. Ahí está, cuando partido amistoso, porque no hay gente entre Almirante Brown y Chicago. Si no, tendrían que poner un partido normal 8.000 policías. Pero bueno, gol de Almirante Brown. Bueno, ahí chicos, está. Besote grande, cuídense y mucho ahora que estamos en la segunda ola del COVID. Ahí está Crónica, Tildi. Qué grande, Gustavo. Qué grande. Oyente número uno, no critica, no saca el cuero, nada. Así que gracias, Gustavo, por el mensaje. Cayó un avión, murieron 9 argentinos. No, Carlito. Y un Carlito. Salí de ahí, maravilla. ¿Qué dijo? Sí. Y un Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, soy Gerardo y me gustaría programar Knocking at the Back Door de Deep Purple. Qué gran banda, ¿no? Bueno, ahí está. Vez. Listo, entonces tengo Iggy Pop, los Rolling Stones y Deep Purple. Ahí va. Ahí está. Y seguimos recolectando más. Más temas. Falta el tema de Maju. Eso. El de Horace. Horace, pedí un tema para la rocola al fin de mes. Nos puede llamar al 1164-007047. Y vamos con este tema de una gran banda de sonido de una película. Mi película preferida. Sí, muy, muy buena. Las 12. Todo el conjunto de actores me encantan, todos. Sí, ya sé cuál te gusta. Sí, a mí me gusta. Sí, te voy a cachetear ahora. Underworld, Born Sleepy, dale. En la cola. She was a Insomnia, no te duermas.

Hablando de adolescencia, estoy en una página. Me uní a una página de Elsilan. Sí. Y el muchacho que pone las fotos, pues, pone sí. del Tractor 3D. Sí. Qué buena época. Puso una foto de la vaca que de estaba enfrente. ¿Cómo se llamaba el lugar? Tío Carri. Habrá estado bueno adentro, ¿eh? Que yo me acuerdo que era enorme. Yo me acuerdo que mi mamá me llevó una vez con mi tía, con mi prima, porque yo viste que mi prima vivía por ahí cerca y fuimos. Pero era muy chica yo, ¿viste? ¿Y qué sí. era ese lugar? Era un restaurante, ¿no? Tipo para bailar y esas cosas. Pero bueno, nosotros fuimos boliche. A comer, tipo un boliche. Y afuera tenía una, era lindo del otro lado, porque había una parte. Yo me acuerdo. Sí. Que afuera había como un león y se podía jugar. Nosotros íbamos a jugar afuera. Qué lástima que demolieron eso. Igual que él, sino en una nostalgia. Es increíble, increíble. Pero bueno, se debía mucha plata, me parece, ¿eh? Creo que ¿no? sí. ¿No? Problema, sí. problema de billete. Sí, sí, sí, sí, sí. Es raro que nunca hayan sacado la casa que está en la esquina. ¿Viste que está el kiosquito? Está todo rodeado por él, sino en la casita esa. Y nunca, ¿eh? Nunca la sacaron... Qué lindo para dormir, ¿no? La noche, los sábados. Pobre mujer, ¿eh? Sábado y domingo. Sí, a full. Viernes, sábado y domingo. Sí. Lo que era él, sí, la noche. ¿Te acordás, Carlita? Nos conocimos ahí nosotros. Ahí nos... Sí. Nos besamos por primera vez. Sí, en la oscuridad. En los reservados. En la pista electrónica. Tenía una remera de Superman, me acuerdo. Estoy saliendo con... Otra que el túnel de América. De América, sí, ni hablar. ¿Te acordás reservado, Gordy? Sí, fuimos un par de veces. Sí. Ahí este abajo. ¿Y se sentaron? Sí, bueno. Gisela se sentó. ¡Ay, qué horror! El muñeco. Y íbamos siempre las mismas personas, ¿se acuerdan? Sí, porque en un momento sábados, era como sí. que estaba sí. medio como down. Que estaba era mucha gente no iba. El chico de... Los que íbamos, éramos siempre los mismos. Sí, el chico que le faltaba el brazo. El de la sillita de la silla de rueda, el muchacho sí. que lo empujaba. La tía y la sobrina que iban vestidas. Fantasma era. Sí, que iban vestidas. Nosotros. La sapo, ¿te acordás? La sapo, Natalia, Gastón. Ay, qué feo el te chico digan la sapo. El chico de... ¿Por qué le decían la sapo? No sé, no tengo ni idea. Bueno, imagínate, un sapo. Sí, y sapito. Sapo. Era igual sí, que la sí, chica. Sí, sí, sí, sí. El chico que iba siempre con pantalón pinzado, remera blanca y tiradores. Uno Michael rubio, Jackson, ¿no era? No me acuerdo. Medio rubio era. Shakira, estaba Shakira, que bailaba la tarima. También, sí, qué sí, linda sí, qué época. Qué época, ¿eh? Hubo un momento que se llenaba a full, estaba a full. Milosevic sí. pasaba, ¿te acordás? Milosevic, buenísimo. Estaba buenísima muy música. Buena la música de Milosevic. Que se lo tranzaba la Piri. ¿La Piri? La esta Piri, sí, dejaba sí ahí atrás. Con cabeza. Entre descanso y descanso. Ah, no la tenía esa, ¿eh? Sí. Y Gastón, me acuerdo cuando tiró un long play, un vinilo, él lo agarró. Mirá. Está en la casa de Mirta, se lo mirá. Mirá, no la sabía sí. esa. Sí, yo me acuerdo que, a verlo, me acuerdo el día que lo tiró que él lo agarró. Natalia, que estaba con el muchacho que faltaba. Que le faltaba el brazo y nunca se dio cuenta. Era como Scioli, claro. Nunca se dio cuenta. Yo tenía un auto, el pibe, un Renault Fuego. Sí, ¿ese chico? Sí, tenía un muy buen equipo. Yo lo encontraba siempre en los lugares porque era medio como que escuchaba música como nosotros. Ahí me traen la comida. Qué grande, iba a Circus, pero iba sin el bracito. Ajá, después. Y después cuando lo veo. Con mi amiga le digo, sí, porque estoy por encontrarme con un chico, que qué sé yo, qué sé cuánto, en sus épocas de hétero. Bueno. Pero con Nati está todo bien. y le digo, ¿pero vos no te diste cuenta que le falta un brazo? No, tenía el bracito. Claro, porque había tenido un accidente de muy joven, yo después me enteré. Pues salía con una chica que se hablaba investigó, conmigo. Investigó, Gisela. Claro, yo reinvestigué. De noche investiga. Claro. Y después de ahí, él tenía mucha plata, el chico ese. Sí. Tenía mucha plata. Y bueno, y los padres decidieron, él nos le daba vergüenza hasta que decidió ponerse el brazo. Pobrecito. Yo me lo crucé después de muchos años en Correo Central. Mira. Ya estaba con una chica y con dos nenitos. Ay, debe ser que eran hijos. Lo que nunca había Carlito con nadie ahí. No. No. No. Nunca jamás. Lo vimos, nunca, creo que bueno, con el Impolute. Su pareja. Pero después así en boliche, creo no, que jamás. No, ni ves. En América sí, no. yo lo vi. Sí, no. lo vi. Sí, lo con vi. Mariano. No. Ah, no, en América. En América, con el chiquitín. Sí, lo viste. Con el chiquitín. paraguayo. Sí. El paraguayo sí, era. Sí, sí, lo tenía contra la pared. Qué borracho, no, Dios mío, qué vergüenza. Buen estado físico tenía el muchacho. Y ahora peor, ahora es gato. Sí. Yo lo encontré buscando por un par de páginas, sí, y ahora es gato. ¿Gato tipo Taxi Boy? Sí. Sí. Mira vos. ¿Cómo era que se llamaba? Si lo buscan y lo contratan. Agustín. Se llama Agustín y es un buen muchacho. 1.50 m. Era chiquito. ¿De qué? Peticito era. Peticito. Ah, de estatura. Sí, sí, sí, sí. Pero era borracho, qué borracho. Porque, claro, contá la... Un cumpleaños mío, claro, se quedó y no había más para tomar y empezó de su vaso a poner todo lo que quedaba. Todos los culitos que quedaban. Todos los culitos de los vasos, de cualquier cosa. ¿Y vos qué hacías? No, yo te maté. Le tomó el vino a tu mamá, te pido, todo. Que siempre te pido Benito un remis, te pido un remis. Tiene el patero, papá. Benito, capaz que le quería dar ahí. Qué zarpado. ¿A qué hora le pediste el remis? Pará. Después. A las 7 de la mañana. Ah, otro día. Bueno. Claro, no me chamullé. Me bueno, había regalado un pulovercito. Mirá, mirá. Si, escuchame, si empezamos con las anécdotas de los boliches. Me ando un mosquito. Mosquito, oh, sí, a full. Tenemos para contar. Uf. A full, ¿eh? Los pedos que me habrá agarrado. Sí, las, ¿no?, borracheras, perdón. Las borracheras. ¿Pedo es mala palabra? Sí, pero es algo que es del escatológico del cuerpo. Sí. Pero lo que estamos hablando. ¿Fratulencia o flatulencia? Flatulencia. Ahí está, mirá. Ahí está. Eso es un. Sí. No es nada comparado a las cornetas del infierno, del apocalipsis. Las trompetas. ¿Cómo era lo del alba? Los cantores del alba. No sé. Era piraña. Era piraña. Dios sí, mío. Sí, en casa, ¿sabes cómo cantan? No, están los eso, los del apocalipsis, los jinetes del apocalipsis. Vienen con las trompetas. Bueno, nos puedes llamar al 1164-007047. Vamos a empezar, como el lunes pasado, con dos efemérides que no tienen nada que ver de lo que vamos a pasar hoy. La primera es de una banda que se llama Cheap Trick, ¿sí? Que es una banda que empezó en el año 1970, pero exactamente el 12 de abril de 1988, este tema era primero en Billboard Hot 100, ¿sí? Vamos a escuchar The Flame de Cheap Trick, dale. Another night slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat freezing out my skin. I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm empty, fighting way too deep over you. I can't believe you're gone. You were the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be with you. Whatever you want, I'll give it to you. Whenever you need someone to lay your heart and head upon, remember after the fire, after all the rain, I will be the flame. I will be the flame. Watching shadows move across the wall. Can't see through this veil across my heart over you. continuamos acá en Insomnia. Lo que acabamos de escuchar es el Cheap Trick de Flame. Una balada, una power ballad de los años 80. Me encanta, lindo tema. El disco es Through the Night. Through the Night, la verdad de la noche. ¿Sí? Gracias a mi profesora que me está. Through the Night. Limpiar la pantalla de la computadora. Hubo una noticia de un chico que estuvo desaparecido. ¿Cuántos días en Quilmes? Que salió en Facebook, en todos lados. Bueno, Carlos. Que apareció, después se había ido porque lo maltrataban en la casa. Porque él era adoptado. Salió viral en todo este fin de semana. Sí, se lo estaban buscando. Iba a la IMPA y de ahí no volvió más a la casa. Sí. Pero parece que en la semana había estado con problemas con la familia, con la mamá que le pegaba. Qué feo. ¿Mamá o madrastra era? Madre adoptiva. Sí. Porque él después se quiere juntar con su mamá, se ve que la madre la adoptiva no quiso. Sí. Y se fue con la mamá biológica. Sí. Él quiere irse con la mamá biológica, pero ya era adoptado. Sí, así que por suerte no le pasó nada, solamente se escapó de su casa porque dice que le pegaba mucho. Sí, se hizo viral en todos lados. Después apareció enseguida el muchacho. Sí, sí, igual hay varias personas desaparecidas. Tehuel, sí, la chica que es trans. No, todavía no lo encontraron. A mí lo que me da cosa, por ahí queda mal lo que voy a decir, ¿no? Pero hay chicas adolescentes que desaparecen, ¿no? Se comparten mucho en Facebook. Sí. Y después resulta ser que estaba con el novio. Sí. Estaba con la parejita y entonces eso te da mucha bronca porque hay gente que se esmera, como la policía que lo está buscando, mucha gente se mueve, mucha gente y la piba está con el novio y decís, escuchame, y nadie hace nada. Algún escarmiento le tienen que dar a esas pibas. Bueno, después están las otras que desaparecen, pobres. Sí, por ahí. Las violan, o la nenita que hace poco desapareció. Sí, pero esas cosas. A un mes de la desaparición de Tehuel. Está bueno también un poco de actualidad, ¿no? Con estas cosas del... desapareció el 11 de marzo, ¿sí? Sí. La chica trans, ¿sí? Fue a ver un trabajo en Alejarno Con, ¿sí? Sí. En la casa de un conocido, pero nunca más volvió, ¿sí? Encontraron teléfonos celulares y demás, pero hay dos hombres detenidos. Implicados, sí. Todavía Tehuel no aparece. La familia está destruida, queremos que termine esto ya. ¿Qué te parece? Que aparezca, estamos muy mal. Pedimos ayuda a la gente que pueda aportar información que le diga. Bueno, entonces, vamos a para los que nos están escuchando. Es importante que en las redes sociales se viralice. ¿De dónde se sabe? Alejandro Korn. Ah, dijiste, sí. Sí. 21 años, ¿sí? Alejandro Korn, zona sur, Zona sur. Sí, así que bueno, espero que en algún momento aparezca y que no sea una mala noticia, ¿no? Porque estas noticias cuando desaparecen tan no se sabe qué es lo que pasa, yo siempre pienso lo peor. María Cash. Sí, María Cash nunca más apareció y su papá murió buscándola. Es verdad. Es terrible. La trata de personas. Bueno, sí, Marita Verón también lo mismo. Claro. Sí. Esa mujer creo que puede ser la otra, que tuvo un accidente, está como NN y... Nunca más se acordó. Mi abuela desapareció en 2001, no apareció nunca más. Y era una persona grande. Sí. ¿Y dónde está? Se buscó en ese momento, hospital, Río de Quilmes. Nada. Nunca más se supo nada. Bueno, María Calle, ¿cómo? ¿No? Y una persona grande estamos hablando, no es una chica. ¿Sí? Así que te puede pasar cualquier cosa. Sí, a veces por ahí vos... Nunca se cruzaron en la calle gente que anda deambulando, que parecen loquitos. Sí. ¿Te acordás el hijo de este actor que estuvo como NN? Sí. Que había estado desnudo en la calle y lo tenía en la morgue. Ay, ¿cómo se llamaba el hombre este? Antonio Grimau. Grimau. Se murió por sobredosis el hijo, estaba en la calle desnudo, estuvo en la morgue no sé cuántos días como NN. Sí. Porque era sin problemas de adicción. Sí. Bueno, así que nos puede llamar al 1164-007047. Vamos a ir a la otra efemérides de esta noche. A ver, ¿con qué me sorprendes? El cantante de esta banda, que se llama Stephen Wolf. Lobo, Stephen. Claro. Logan era. Ayer estuvimos viendo Los Nuevos Mutantes. Sí. ¿Y qué onda mientras yo... ¿Qué tal? Y está buena, tiene que tener un desarrollo, una explicación y el final está me gustó. Sí, es una para recomendar. Sí, a los que les gusta todo lo que la saga X-Men porque está relacionada. Sí. Hay que verla, está buena película. Muy bien. Seis puntitos y medio está. ¿Está? Está buena, sí. Perfecto. Sí. Stephen Wolf, el Lobo Estepario sería la banda. Sí, mirá. Con el señor John Kay, que es el cantante, cumple hoy años. ¿Sí? Está vivo todavía, ¿eh? Así que... Y si cumple años, porque está vivo, ¿no? No, pero capaz que dio cumple años y se fue. Hubiera cumplido años. Claro, ¿viste? Yo pero te enseño a hablar, si querés. Sí, después. Está bien. Johnny Kay. Si no, le decimos a Gerardo que no venga a decir. Dale, ¿no? Stephen Wolf. Y este tema está buenísimo. Born to be Wild. El tema este era cortina de Fantino, ¿eh? Escuchá, dale. Temazo, vení, vamos a bailar. With the wind and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and bullets and explode into space. Like a true nature's child, we were born gonna be wild. We can climb so high. I never wanna die. En informática y seguridad, Ale PCCam es la solución. Reparación de PC, notebooks, netbooks y celulares. Instalación de sistemas de monitoreo de seguridad por video y alarmas. Profesionalismo y calidad al alcance de su bolsillo. La seguridad es lo primero. Proteja su casa o negocio desde su celular, computadora o tablet. Consultas por WhatsApp al 1157 405372. Ale PCCam. En lo de Seba, Encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes, de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax, el remis de tu barrio. Casa Franchi, Ferretería Industrial. Lo tiene todo. Contamos con una amplia gama de herramientas e insumos para la construcción, jardinería, pinturería, accesorios en general, con las mejores marcas del mercado. Nos podés ubicar en Camino General Belgrano, número 3475, esquina 830, San Francisco Solano. Teléfono 4250-1616 o al WhatsApp 11-28-4299-51. Nuestra web casafranchi.ventas.online.com. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Escuchá, la mejor banda de todo el mundo. Depeche Mode. Ah, hace rato no ponemos ningún temita. Ya después vamos a hacer. Bien. Me saco el caramelo de la boca. Si estamos no, degustando una. Unos ricos no caramelos. No da para chupar el caramelo mientras hablas. Bien, lo que acabamos de escuchar anterior es Stephen Wolf, Born to the Wild. Viviendo el viento, así como después también hay, seguimos las malas noticias. Hay otro debate que quiero hacerles una pregunta, a ver qué opinan acá los cuatro. No sé si vieron el video del muchacho que atropelló a los dos motochorros. No lo vi. ¿No lo vieron el video? La camionetita que se ensartó con el árbol. Que pegó contra el árbol. Que lo... Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Está bien que esté preso? ¿Es un asesino? ¿No es un asesino? Para mí no es porque un asesino. Sí, es un asesino porque mató a dos personas. Sí, bueno, yo haría lo mismo, así que me van a meter preso. A mí también. A mí me vienen a querer hacer pegar dos tiros y yo ya también, lo sí. El tema de los... Está bien, por ahí. Yo no los defiendo, ustedes me conocen. No, saben cómo vale. Opino. Sí. Le habían robado al hombre nada más. Se ve que estaba cansado o algo. Es que es tanta la inseguridad. Por arriba. Chao. Es tanta la inseguridad que uno tiene... Que uno ya, cualquier cosa, ya está mirando medio, este me quiere robar. Este, y nosotros no cuando puede. Llegamos a la noche de acá de la radio, entramos tipo Fórmula 1 a casa. Sí, poco más me lleva por delante a mí. Mi mamá me arriba del campo. Mi mamá me deja todo cerrado. Y cuando yo entro y cierro todo, ahí abre. Ahí reciente. pero está bien. Si te hacen pelota vos. Sí. Pero no te queda otra, porque cuando entran a tu casa, ahí es. Sí, o la vida tuya o la de ellos. Igual, estamos juntando, yo me estoy haciendo cargo para juntar lo de la alarma vecinal, 24.000. Eso es buenísimo. 300 pesos, más 300 pesos en instalación, más 900 pesos cada dispositivo. Así que yo me armé el grupo de WhatsApp de la cuadra y bueno, estoy están yo con en la, eso. Estamos en eso. Está ya bien, estoy cobrando. En casa también estaría bueno. Sí. Y sí, porque eso, aunque sea tocar, viste, empieza a sonar y aunque sea se van corriendo. ¿Cómo suena? ¿Cómo se suena? Me acuerdo de la tía de Yela, no voy a dar el nombre. Estaba con otra tía y le dice, sí, pusimos la alarma vecinal. Y dice, mirá cómo suena. Apretó el botón de la alarma. Un quilombo, no paraba. Sí, son mis tías. No, una cosa. Ay, perdón, es un chiste. Si te la cuentan, no la crees. Pero bueno, y son puede cositas pasar, puede de gente pasar. Grande. Cosas de gente grande. Nos puedes llamar al 1164-007047. Hoy vamos a tener una parte. Tenemos un audio, bueno. A ver. Hola, para el tema quiero uno de ZZ Top. ZZ Top, ahí mejor. Está bien. Pon el mejor, ZZ el mejor. ZZ Top, está bueno los temas de ZZ Top. Así que, Rocola, otro tema de Rocola. Rocola Insomnia. A fin de mes. Justo estaba por hablar. Vamos a pasar unas banditas que son alternativas. Banditas, no, bandas. Bandas. Alternativas. Las tuyas sí pueden ser banditas, pero sí, las mías, bueno, no. Tenemos una gran, grandes bandas, como la primera que vamos a escuchar, que salió en el año 2098, una banda como se llama Cabezones, ¿sí? El año 1994. Suena como los Cabezones. La banda de Ariel, dice. En Santa Fe, en 1994, los señores César Andino, Rómulo Pividori, Mariano Bernardi y Eugenio Jauchen hicieron esta banda que empezó en el año 1994 al presente con este rock alternativo new metal argentino. Sí. Y vamos a tener tipo como una varias cositas raras, ¿sí? Y este tema es una reversión de Soda Stereo, ¿sí? A mí me encanta. El tema se llama Sueles dejarme solo. Dale. Voy a ser un superhombre. Sueles dejarme solo. Estoy abriendo el juego, un juego eléctrico. Sin respuesta. Luego es el camino más intenso. Sueles dejarme solo. Afuera el frío embiste. Insomnia por Radio Box 102.9. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Lo que acabamos de escuchar es Adicta, banda argentina de pop fundada en 1999 en la ciudad de La Plata. Banda que a mí me gusta, que la puedo escuchar un montón. ¿No a es? Mí me gustaba el otro tema, me gusta más. No sé cuál es. No me acuerdo. ¿El que está con Celeste Carballo? No sé, está muy lindo el otro tema. Este también está bueno. Falleció, ¿no? Sí, Adrián Nieva. Se suicida en el 2012. Adrián Nievas empezó con San Martín Vampire, que era una banda muy buena que yo escuchaba. ¿Vampire también. Vampiro? Vampiro, Vampire, ¿no? Pero se decía San Martín Vampire. Sí. Ah, se mirá. Separa y sí, los vi en El Dorado, en el año 95. Yo ya lo seguía ahí. Nosotros lo vimos acá en América, ¿te acuerdas? Exacto. Donde era Circus. Donde era Circus, exactamente. Hicieron hacer una América. No. La gente de acá no sirve para tipo de cosas. Después que se va de San Martín Vampire, Adrián Nievas se encuentra con Rudy Martínez, que Rudy Martínez hacía un proyecto llamado Audio Perú, que era electrónico, ¿sí? Y ahí se juntaron con Adicta, que bueno, esta era la contra de Miranda. Lo odiaba al cantante de Miranda, Adrián Nievas. Lo detestaba. ¿Cómo me gustaba Miranda en sus comienzos? Y después se hizo muy como para chico, ¿no? Adolescente. Y mi amigo personal. Ale Sergi. Bueno, pero Ale Sergi lo que tiene es que supo hacer bien las cosas. ¿sí? Si bien se dice que se vendió, porque en realidad estaba en un sello totalmente underground, sí. Alex Sergi se vende, o vende toda la banda al pop art. Y a veces la plata, ¿viste? Y bueno, y lo que tenía esta dicta era que no se vendía a ciertos pero estándares. A veces es como quieras llevar tu carrera, si querés triunfar. Y no bueno, lo veo mal. No, no está mal. Depende pero bueno, de lo que quiera cada uno, ¿no? También, claro, pero exactamente. Esta banda se disuelve en 2012 con la muerte de Adrián Nievas. Vuelve de vuelta con una gran cantante que se llama Hayen Q, que es la cantante japonesa, ¿sí? Que canta igual que Adrián Nievas, pero obviamente es mujer. Sí. Así que si los quieren ver, pueden entrar a la dictagnet.com.ar y ahí están todas las canciones con Hayen Q, ¿sí? Bien, vamos a ir con el próximo tema de una banda que me encanta. Cabezones tiene mucho que ver con Catupecu Machu porque obviamente él, el día del accidente del hermano de Fernando Ruiz Díaz, estaba con el cantante de Cabezones. Sí. El cantante obviamente quedó, el hermano de Fernando Ruiz Díaz, mal, pero el de Cabezones estaba todo quebrado. Sí, quedó todo quebrado, también tuvo mucho tiempo para salir y demás. Vamos con Catupecu Machu, Plan B, dale. hables, no hables, no hables por mí. No reces por mí. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Sónicos, pendejo. ¿Cómo saltaban todos en este tema? Sí, se ponían locos. Ubicate, pendejo, dijo. Claro, bueno, como Nacha de Vara. ¿Qué? La mujer inmortal. Inmortal. Highlander. Highlander. La cabeza, versión cabeza femenina. Mirta, que me parece raro que no. Para mí algo le pasó. No, Mirta ya está porque grande. Después de la última aparición que estuvo media. No, estaba medio como que. Sí, media. Y ahora está esperando la segunda dosis de vacuna, si no, no va a aparecer. O sea que Juana Violi se enojó y le dijo: entonces no aparece más mi abuela. Es que todos estamos esperando la segunda dosis. Dios mío. El 4 me tenía que haber puesto la segunda. Yo también. Ya está, no, fuiste, Willy. Olvídate. Ya está. Ya está curado. Ya nos mandaron al muere. Ya estás curado. Con ya eso. Estás no curado. Pasa nada. Chau, chau, adiós. Bueno, hablando de espectáculos. Primero, Babasónicos, una banda argentina del año 1991. Formaron parte del nuevo rock argentino, así como Juana la Loca, El Otro Yo, Peligrosos Gorriones, que son de La Plata, Los Brujos. El grupo siempre se inspiró en las primeras partes de su carrera en el Sai Baba y los Supersónicos. Sí. Así que este es uno de los grandes discos que Jessico, yo creo que incomparable. Siempre innovando con la ropa, ¿no? Sí, Adrián D'Argelos todo. La última época me gustó la ropa que la última que era Horacio Guaraní. Bueno, la anterior. La anterior, esa no. Yo lo adoro, Adrián D'Argelos, porque siempre tuvo personalidad. Sí. Para presentarse de la forma, y además la banda me encanta. Obviamente soy recontra fanática de poca de gente es fanática de Babasónicos. Sí, yo lo sigo. Como yo de sigo. Ser hincha de Vélez. Ponele. Una cosa así, bueno. Sí. O hincha de Racing. No, hincha bueno, de Racing no, tiene, de Racing no. Yo, tiene sí. Hincha, pero bueno. Son no, medios bueno, medio tontitos, pero bueno. Que ay, Dios mío. Bueno, espectáculos. Empieza la Academia de Marcelo Tinelli a fin de mes. Carlito, a vos sí. Te estamos hablando. Sí. ¿Sabes cuál es el primer ritmo? A ver. Salsa, seguro. No, no tienen que bailar en una plataforma en movimiento. Sí, porque... Olvídate, yo sé cómo me trolo contra la... Porque además, como trolo. No se pueden tocar, no se pueden tocar. ¿O se van a tocar? No para sé. Bailar. Me parece que no. Ah, bueno, ¿tenés la lista a mano? Sí. Mira, yo te bailo así y antes de un pasito y te agarro. Me pongo el colegio. Igual después... está, creo que se van a hisopar todas las creo semanas. Que como los jugadores de fútbol, ¿no? Los de fútbol lo hacen el instantáneo, ¿no? El instantáneo, ahí está. Sí, bueno, los de Canal Telefe están así, instantáneo. Se lo hacen afuera y bueno. Y pero creo que ahora va, es otro tema. Sí. Antes de darse la vacuna, ¿no tendrían que hacer eso con la gente? Sí. Creo que ahora, después de lo que pasó con este hombre, con puede Mauro ser, Viale, ¿no? Van a empezar a hacer el testeo antes de dar la vacuna, que claro. Es lo normal. Sí, porque a mi directora de acá de la Escuela 4 del Cruce tenía COVID, le dieron la vacuna y terminó. El otro día estaba escuchando un audio de una señora que fue a acompañar al marido, no estaba anotada en la lista, no tenía turno. ¿Y la vacunaron igual, tenía un documento, se ve que el administrativo que estaba en ese momento no controló nada y la señora contenta, bueno, zafó, sí. Aprovechó la oportunidad, sí, ¿quién sí, no sí. lo haría? Yo, ¿vos no lo harías? Yo ayer... No, pero le está sacando la oportunidad a un abuelo... Era una señora mayor, ojo, bueno. Tenía más de 60. Ayer que fui a la casa de mi tía, tenía turno a las 2 de la tarde, el yerno le dijo a las 4 y media, le digo, tía, subite al auto y vamos. Fui, estuvimos ahí, me dijeron, si quiere pueden pasar, porque no hay mucha gente. Me pareció raro. No, yo espero acá afuera. Sí. Qué raro, ¿no? Que lo hicieron pasar. Porque yo, no te hacen no, pasar. No, ningún lado. Donde yo me vacuné, no. Donde la llevé a mi mamá, tampoco. No. Sola. Después había uno de los muchachos ahí, salió hablando por teléfono, esto y el otro. Al rato viene uno en una camioneta. Estaciona acá nomás. Un poco más me pasa por arriba. Sí. Bueno, estacionó una camioneta flama. Bajó el flaco. Flama. Y pasó. Era medio raro, también medio turbio, ¿viste? Era el VIP ese. Otro del VIP. Ojo que... Pero también había un señor que fue con la mujer, tenían... el hombre se vacunaba hoy. Le dijo, no, a mí me toca vacunarme mañana. Todo con la... Yo, ¿me puedo vacunar hoy? No, porque usted no está en la lista, dijo. No, igual vengo mañana. Medio la anécdota... No, bueno, que puede pasar. ¿El de la camioneta? Medio turbio, el de la camioneta. No tenía ni cara de docente, sí. Ni cara de... Una cara, ¿ya?, de sindicalista. Eso es lo malo. Cara, ¿no?, de garca, querés decir. Sí, olvídate. Dios mío. Bueno, otro dale, tema. Vamos a ver otro la lista. Tema. La lista. La bueno. Otra lista, dale. Va a estar Karina la princesita. Sí. Sí. Flor Viña. Sí. ¿Se peleó con este pibe, Nico Quiato? Otra vez. Qué pesado que son los dos, ¿eh? Bueno, Dios mío. ¿Ese Nico Quiato? ¿Vos decís que se come obvio, la bala? Sí, bueno. Sí. No me lo crucé todavía. Tra. Sofía Jujuy Jiménez. Sofía Jiménez, la Jujuy. Bueno, el ganador del Cantando, Cachete Coso, Sierra. Cachete. ¿Están viendo qué onda con Charlo Canigia? Seguro. Sí, que vaya, seguro. Porque es un personaje. Sí. Después tenemos a, bueno, el Tucu López, que no sabe, medio raro cómo va a estar de jurado ahí la Jimena. Jimena Barón. Jimena Barón. La Jimena con su cinturita y su cuerpo hecho. Escúchame. No sé. ¿No vieron foto de antes y de ahora? No, la vi. Un sí, cambio está muy flaca muy, igual ahora, sí. ¿No? Está como muy... Se ha sacado ¿vos fotos... Vos ponés me gusta en las cosas, las publicaciones, Jimena, ¿eh? Sí, está bueno la foto, le pongo che, me gusta. Veo, porque yo tengo a Barbie Silenzi y la tengo a Jimena Barón, y el chaboncito le pone la... Me gusta a Marcelo Galateo. Mirá vos, Marcelo, digo yo, ¿eh? Y eso vos. Que no viste todas las que le pongo me gusta. Y sí, y si están en bola, Dios y mío. Y bueno, vos le pones publicaciones de Lenny Kravitz y yo no digo nada. Oh, Dios mío, la tiene sí. Con Lenny Kravitz. Todo un ídolo, ¿eh? Mariana. Pero, pará, yo pongo me gusta, pero eso ella se toma el tiempo de poner la fotito, comentar y todo, y ahí todas las mujeres van no. Y comentan, ¿viste? Él dijo, no, porque Esteban yo no dijo, subo ninguna fotito de ninguna claro. Mujer, ni pongo qué linda, no. Ni nada. Yo pongo me gusta como me gusta, nada más. Claro. No digo qué hermosa que son, ni nada. ¿Qué más está? Mariana Tarre. No sé quién es Mariana Tarre. La chica la que es plus size. La chica la gordita. Por no decir, para no estar diciendo. Plus size se dice. Mar Torres, sí. Entonces Mar Torres, sí, ahí está, sí, una genia la chica, sí, eso, sí, está bien. ¿De dónde? ¿Quién es? La chica extra large. ¿De dónde? Extra large. Ah, es una modelo. No. La chica que aparece siempre en todos lados. En todos lados, Marcelo. La chica con exceso de peso. Sí, pero ¿en dónde aparece eso? En la tele. Hacé de cuenta, yo soy una señora que nunca la vio. Me tenés que explicar quién es la chica. Bueno, la chica está peleando para que estén los talles reales. Está bien, es una influencer de Instagram. O Facebook. Instagram. ¿Estuvo en cuestión de peso? Estuvo en cuestión de peso. Ahora te la voy a mostrar. Muy bonita, es muy bonita. Sí, ¿quién más? Mariana Gers. Eliana Gercio. No, Mariana Genes. Genesio. La chica trans. La chica trans. ¿Cuál de todas? No, es la única que estuvo con Facundo Arana en la novela. Exacto. La que estuvo en El Marginal. No se acordaba de nada, Marcelo. Hoy tiene. La chica de... esa, sí. Mariana Genesio. Se había dejado los pelitos del chivo, ¿no? En un tiempo también, ¿no? No creo. Si es trans. Si quiere ser mujer, no creo que sea. Al revés, está bien. Está borracho. Al marginal, la que muere cuando el coso clavado en la cabeza. Ahí está. ¿En serio? Lo tengo que ver. Lo tenés que ver. Sí. Ojo que está lindo. Está para... Es linda, lindo travesti. Mirá vos. ¿Cómo puede creerlo este hombre? Lo pone de espalda, Ahí está, miralo. Escúchame, pará. Si están en camino a General Grano, porque la gente consume eso. Ojo, Sí, más vale, ¿o no? ¿Qué dice usted, Carlito? Por supuesto. No está. Pero hay chicas. A mí me gusta el pollo al horno con papa. Hay más de ese estilo que. Hay más chicas trans que mujeres. Lo que sale. Sale eso. Dios mío. Y hay para todos los gustos, claro, chicos. ¿Quién más? Yo me acuerdo que tenía un ex patrón que cuando hacían las fiestas, todos casados. Iban ahí a camino General Belgrano y Sapiola a buscar chicas con sorpresa para las fiestas. Claro. Y eso es lo que decíamos. No se ve el gesto en la, pero el famoso conocido bucal. Claro, era para eso, ¿sí? Sí. Y bueno, a mí se me cayó un ídolo. Pero bueno, está bien. Gusto para todos. Sí, señora. ¿Qué más? Ulises Bueno. Ulises Bueno. El chico del tatuaje en el miembro. Sí, mira. Dice que no le dolió el tatuaje en el miembro. Estaba duro. Yo no sé, pero ¿se lo hacen con el pene erecto o muerto? No, tiene que ser semi. Y hay una forma de agarrarlo, dijo. Sí. La chica, porque salió a hablar la chica. Ah, una la mina lo tatuó. Un millón de dólares te cobro para hacer un tatuaje. Sí. Como dijo que era una flecha. Carlito lo hace gratis. Una flecha era. Imagínate, así, ahí. Ahora le pongo un poco de lubricante. Qué raro. Escúchame, y esta conversación la tuvo en la mesa de Mirta. En la mesa de Mirta, y Nelson Castro se murió de risa que lo vi tan animado. Es un genio. ¿Qué más? Gloria Carrá, que está re flaca Gloria Carrá, Siempre fue así flaquita. No, pero flaquita. ¿Viste cuando estaba en la banda del Golden Rocket? Era linda piba. Sí, era joven. Y está grande. Ahora está grande. ¿Quién más? Débora Plasher. Ah, esa chica linda, la señora del noticiero. Rubia, no se acuerda de nada. De nada se acuerda. Yo pues. Están, si la ves, te vas a acordar. Expectativas, todavía están viendo con contrato con Julieta Prandi, Liz Solari. Escúchame, Julieta Prandi, que está complicadísima con el marido. ¿Viste que no puede hablar de los hijos ya? Julieta Prandi. Sí, Julieta Prandi. Le está por hacer un juicio. ¿Quién es? Ah, la que está en Canal 2. Ahí está, una mujer linda. Intratable está. Sí. Linda mujer, para es grande ya, ¿eh? Liz Solari. Allá, ahí se la muestro, señor. Sí. Liz Solari, que está con el tema todo de los animales. Claro. Axel. No lo veo. ¿Axel Rose? Axel. ¿Te imaginas Kicillof bailando ahí? Ay, Dios mío, payaso. Carlito. No se habla, ¿no? Yo no estoy hablando, yo estoy diciendo payaso. Que era payaso plin plin. Le pinchó la nariz. Y en un estornudo dijo fuerte, achis. A Chiquisilof. El que lo cumpla feliz y el payaso Plim Plim es son igual. La misma canción, ¿o no? Es igual. La misma melodía. Sí, claro. Ni hablar. Bueno, no sé qué onda con Nico Occhiato. Y no sé si va a querer estar, porque es, le viene bien a Tinelli el rating entre Viña y... Y se sí, olvida. Ah, no. Flor Viña va a bailar con Facu. Con Facu Macei, olvídate. Divino. Linda Facu parejita. Macei. Sí. Bueno, el polaco con la mujer. Con Barbie Silenzi, está bien, porque ahí sí, si no se ponen los dos, empiezan a pegar. Y yo la que quiero ver a Julieta Nair Calvo. Ah, la chica de la nariz. La chica linda, de Quilmes. De acá de Quilmes, el padre que te quiso, que vos quisiste pintarle. Ah, lo... sí. La quiero ver bailar esa mina. ¿Sí? Ahí, vamos a ver qué ¿sí? onda. Sí, porque la mina sabe. Sí, sí, es bailarina, ¿no? Es verdad. Sí. Ojalá y que se pueda. Y después, bueno, va a estar esta chica Rochi. Sí, la de la rubia. Igarzabal. Sí, tenés razón. Ahí está. Y bueno, obviamente va a estar Matina, vi muchos juegos. ¿Cuántos sabe? 200.000. Che, escuchame. Son en como el... 24, che. 25. Oh, en el jurado está Jimena Barón, Ángel de Brito, Pampita. ¿Y quién? Hernán Piquín. ¡Ay, se van está a bien, pelear! ¡Cómo me va a gustar ver! Para mí tendría que estar Flavio Mendoza. ¿Qué crees? No, olvídate. Pero y sacar a la Barón. Vale. Sacar a la Barón y poner sí. a... Porque che. Es como Pampita no también. Lo sí, mismo que me pongan está. A mí de jurado. Yo no sé. Un cambré, un de goulash, de boulé. Esas cosas, no sé. Yo qué sé. O como dicen ellos, de boulé es el que es con la pierna. Sí, viste, ¿entendés? No, ¿De qué va a hablar la cobra que te cobra? No, bueno, no entiendo. Masterchef, se fue Daniel Araos. Para los mí se tenía echaron, que... sí, lo sacaron. A mí, yo creo que Axel Canigia, los últimos. Axel, la tengo con el hermano. Alex Canigia. Uy, esos alfajorcitos que hizo. Duro como una piedra. Era. Incomible. Era la brea asfáltica, dijo. Pero igual Martitegui bastante complicado. El pelado como que ya no ya lo está bancando está nadie. Sí. Pero es el personaje de él también, ¿no? Sí. En esta ocasión. Bueno, vamos a ir con el próximo tema. Ahora sí nos vamos con esta banda del señor Joaquín Levington. Turf. Y este tema que está buenísimo se llama Casanova. Dale. We'll be right back.

bien, continuamos acá con las cosas que hablamos detrás del aire, ¿sabes qué? Podríamos poner el audio de la pelea, ¿no? De Samit. Samit versus Viale. ¿Sabés que hoy estaba escuchando en el programa de Ángel de Brito que va a las 9:30 de la mañana ahora? Sí, porque sacaron... Está muy enojado Ángel de Brito, no quiere ser... No lo quería. No. Sacaron a nosotros a la mañana, que sí, estaba el pollo horrible, ya... horrible, ¿no? Sí, ya estaba... Desde que se fue el gato Doman. Sí. Listo. Doman servía para ese programa. Sí. Sí. Fin de semana salvaje, Los Brujos. Gran disco de Los Brujos. Fin de semana salvaje, a mí me encanta. Y es el primer nombre que tuvo mi primer programa de radio. Fin de semana salvaje, porque era viernes a la medianoche. Sí. Y yo puse fin de semana salvaje. ¿Vos inventaste el nombre? Sí. Viste que yo soy siempre... ¿Lo patentaste? No lo patenté. Creo que estuvimos un año en Radio Libertad, en 88.3 de Verazatei. Radio Libertad. Sí. Después estuve en Cristal, en Radio Cristal. Así que... ¿Qué tuve? Bien. Ya en Radio Cristal estaba sola y me tenía que hacer cargo de todo. Y bueno, después empecé la escuela. Ahí fue cuando te conocí, cuando estabas en Cristal, ¿no? No, en Del Este estaba. Ah, en Del Este. Estuve en varias radios. En la última estuve más político, ¿viste? Tenía que aguantar el tema del político, que a mí mucho sí, no... era como más noticiero, era, ¿no? El noticiero, contaba muchas cosas de lo que supuestamente el intendente, no el que tienen Musi, estamos hablando de la contra... Actualidad de Verazatei. La actualidad de Verazatei, donde este hombre Geneiro. Sabine... Geneiro. Estaba con Geneiro. Yo estaba con Geneiro. Así que bueno. ¿Te tiraban un sobrecito o algo por abajo de la mesa? Nah, un terreno. Un terrenito. No, un terrenito. No, está lleno de terreno, Tito Geneiro. Sí. Toda la familia metida dentro. ¿No? Ahora está el hijo para presentarse. ¿Diego? No sé cuál. Diego creo que sí. Carlito, que es de quejarse mucho en las páginas de Verazatei. Sí, ¿ves una página de Verazatei? Aparece sí, Carlos Meneghel sí, quejándose Meneghel de cualquier Menelik cosa. Que Diego no es hijo de... ¿No es de Geneiro? No. Martín sí. Martín y Federico sí. Ah, exacto. Bueno, pero Diego no, pero lo reconoció Tito Geneiro. ¿Está bien Tito Geneiro, ya que es de tu barrio? Hace mucho que no lo veo por la calle. Él ya desistió. Chicos, sí. Siempre anda por la vereda. Ya se desistió de la política. Y olvidate, no siempre... Lo que pasa es que está perdía. Metido... No, y está metido Musi, ¿viste? Escapo ya Musi. ¿Sí? No, es más bien. Capito, de allá de 11 claro. De la noche, vamos a ir con el próximo tema, si después vamos a la... A tu... Sí, no ¿sí? Termina más tu lista. ¿Cuántas temitas pusiste? Bueno, este vamos a poner Ilia Kuriaki. Vamos a Ilia Kuriaki, que el último disco de Ilia Kuriaki a mí me gusta, ¿sí? Así que vamos con Yacaré. Está buenísimo el tema. Ah, ese me gusta, el video dale. También está bueno. Vamos con Ilia Kuriaki, Yacaré. Quizás te toca la bala. metal, cráneos y crash, cash, fierro y flash, príncipe trash, pinche vaporo y no me quemas. Antes que Dios me haga inmortal, yo te veo, yo te veo, yo te veo acá, en la región donde el sol caerá, te va. Oh. Mamá siempre lo dice, dice que no me meta, desnudos en la noche negra, que hizo dice la pileta y sé que si te pruebo. Envenenado y nado en gualichos de la confusión, gualichos de la confusión. Yacaré, yacaré, hoy la reja saltaré. Yacaré, yacaré, hoy mis dientes clavaré. Sé que si te pruebo, quedo envenenado. Yacaré, yacaré, hoy Diosito pecaré. Yacaré, yacaré, yacaré, yacaré, yacaré, yacaré, yacaré, yacaré, yacaré, yacaré. Sé que si te pruebo, quedo envenenado. Yacaré, yacaré, hoy Diosito pecaré. Sé que si te pruebo, quedo envenenado. Yacaré, yacaré, hoy Diosito pecaré. Insomnia, no te duermas. Una bonita canción de amor en el número 48 del ranking, ¿sí? Sí, del ranking que vos querés. Continuamos acá en Insomnia. Lo que acabamos de escuchar anterior a este grupo es Ilia Kuriaki and the Valderramas, grupo de rock, punk, funk, hip hop, con estos hombres excelentes que son Dante y Emanuel. Dante Spinetta y Emanuel Horviller. Y después teníamos a Dos Minutos. Cerveza. Canción de amor. Canción de amor. Exacto. Banda de pop, de punk rock del año 1987, ¿sí? Desde el 87 vienen ya los Dos Minutos, de Lanús, de Valentín Alsina, ¿sí? Sí. Que tienen un disco. El disco Valentín Alsina, sí, sí. Bien. Sí. ¿Todas las canciones hablan de alcohol? No. ¿Delincuencia? Todas, no, casi todas. ¿Delincuencia? No, eran trabajadores. ¿Cómo te puedo explicar? De testimoniales vendrían a ser, pero punk. Peleas callejeras, sí. Fútbol. Tenían un tema de Ricky Maravilla, Caramelo de Limón. Ah, Caramelo de Limón, mirá. Ahí está. Caramelo. Yo tenía un compañero que escuchaba Dos Minutos. En una época había mucha gente que escuchaba en el secundario, Dos Minutos. Era punk. Te regalaré. y se vestía así como un punk, blanco, con la cresta. Y esos eran los punk, ¿no? Sándwiches de torta frita. Ariel se llama, ¿sí? Se llama el chico. Mira. ¿Sí? Ahora es abogado. ¿Lo vieron a Juanes con el pelo largo y la barba? Terrible. ¿No lo viste? No, irreconocible. Además que tiene cara ya de Playmobil, ¿viste? De Thunderbee. Sí. Cara de Thunderbee. Tiene el corte tipo Ramones. Corte de mujercita. Sí, no sabes. Yo lo vi muy parecido al cantante de los Pibes Chorros. Una cosa así. El de canción, los Pibes Chorros ahora tiene el pelo largo así. Para, es chivita. Una canción, una reversión de una canción. La de Fito Páez. El amor después de. El amor después del amor, exactamente. Dios mío. Bien, nos puedes llamar al 11-64-00-7047. Lo que tiene dos minutos que te da ganas de. Sí, de, ¿no? Sí, de. Como de saltar. Hacer el power, ¿viste? Sí, sí, como hacer gimnasia un poco. Bien, vamos a ir al próximo tema. El polo parece, ¿no? Parece el polo con el pelo largo. Vamos con el próximo tema, una gran banda también con el señor Luca Prodan. Perdón para el polo, por ahí se enoja, ¿viste? Está medio susceptible. Claro, no, cargar, yo no digo nada, así que... El paseo a perros. Vamos con... Escuchá. Ah, justo. Ah, no, sí. Pensé que estaban los perros en el tema. Lo puso este más rápido que la luz. Sí. Vamos con Sumo, la rubia tarada, dale. Conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Yoruchi. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste tú y yo? Por el asco que da tu sociedad. Por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Mama, papa, oh, papa, mama. Oh, mama, papa, mama. Papa, oh, mama, papa, mama. Papa, oh, papa, mama. Oh, mama, papa, mama. We'll be right back. Él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolvé la bolsa, devolvé la bolsa, devolvé un guito su generosidad. Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece. Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. Sos, sos, sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. Da envidia verte mandibulear, termina con la pavada. Devolvé la bolsa. El maestro Juan Subirá. No comimos una vaca cruda y nos parece poco. Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver locos. Matemos al payaso ahora, arriba de la mesa. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Su generosidad. Su generosidad. La Bersuit con el señor Gustavo Cordera, que creo que fue la mejor época de la Bersuit. ¿Cómo le hicieron la cruz a Cordera con el tema ese de sí, la sí, opinión sí, sí, que sí, tuvo? Sí, sí, sí, sí, la frase desafortunada. Bueno, sí. Ya está. Ya está, es como que los sepultó. Los sepultaron, sí, sí. Y creo que tampoco tuvo mucho éxito solo. Y sacó un par de cosas. ¿O no sacó más nada? Sí, o no sacó, sé. Sacó, ¿sí? Sacó un disco solista. Divertinaje creo que se llama. Y pero no tuvo tanto éxito porque ya venía con eso, viste, de que lo sepultó, ¿sí? La bomba loca, ¿te acordás? Está bueno el tema. Ese está, no está mal. Bueno, sigue la banda Bersuit Vergarabat sin Gustavo Cordera. Sí. Y un tema que también te da como para saltar, ¿viste, Carlita? Cuando habla de devolver la bolsa, ¿de qué bolsa de qué? ¿De la qué bolsa está hablando? Esa de la plata que le dejaban a las mojitas. La bolsa de los Flim Paz. ¿Te acordás? Vimos, si, no sé si se acuerdan, que hace unos años. ¿Cómo se llamaba? ¿Julio López era? Julio López. ¿Te acordás cómo las monjitas agarraban así? Yo no puedo creerlo. Metían los bolsos, eran bolsos llenos de dólares, ¿no? Dólares. Miles de dólares. Dólares. Con el arma ahí la monjita agarraba la bolsa sí, despacito sí. Y metía todo el billete. Y bueno, pero ahí adentro. Tenía también su. ¿Vos su ves cosa? El video ese? Sí. Nah. Es no terrible. Te lo puedo creer, boludo. Terrible. Y en este disco, el último disco que es. Creo que empezó un poco el de la Bersuit, un poco con el críticas al menemismo, a Carlos Menem, Domingo Cavallo, Eduardo Duhalde, Carlos Rucauf. Fueron censuradas. Creo que hay uno que es, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, uno de los temas que no es el de volver la bolsa, sino el otro. Argentinidad al palo. Ese tema. Está bueno ese tema. Muy bueno y le dan con un caño. Pero terrible. Bien, vamos a ir al próximo tema. Pongamos con los temas y ya. Un sí. Tema que está muy bueno, que vamos es Patricio Rey. Me encanta desde mi tía, está bueno. Sí, yo caníbal, dale. Thank you. dan respiro al caníbal que hay en mí, que no es bien recibido en un banquete así. Se amasan las fortunas, se cargan los bolsillos, de presa seca de oro falso de Bermú. Me acaban el cerebro a mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón. Continuamos con Insomnio acá por Radio Box. Nos puedes hablar acá al 1164-007047. Estamos a full con la música, ¿eh? Sí, a full. Escúchame, Yo Caníbal. A mí me gusta cómo escribe Patricio Rey. Es muy, muy flashero, ¿eh? Igual. Yo no caso un fútbol. Acá está, mirá. A la argentinidad al palo, escuchá. La calle más larga. Acá va numerando todas las cosas de Argentina. La virome, la virome. El colectivo. Ya que estaban, escuchá. Larga el río más ancho, la mina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores. Soda. La huella digital, el sí, porque animal, escuchá. La jeringa descartable, la virome. La trapuza saquinia, el 6-0 a Perú. Otra cosa más. La argentinidad. La verdad que ojalá podamos salir. Dulce de leche, ¿la escuchaste a la actriz esta hablando de dulce de leche el otro día? Sí. ¿Cómo se llama la chica? Ahora me fijo. Habla en español. Perfecto. Porque ella ahora vamos a ver para qué me estuvo viviendo mucho tiempo en Argentina como el Señor de los Anillos. Claro, Virgo. Virgo Mortensen. ¿Y, no es? Arbergas. Sí. Virgo. Virgo, ¿no? Es un signo. Es un Virgo. Signo. La actriz se llama Anna Taylor-Joy. Sí. Anna Taylor-Joy nació en Inglaterra. Ah, mira. El padre es escocés. Sí. Pero es argentino-escocés. Ah, mira. Sí. Vinieron a vivir acá por un trabajo. Y esta señorita, que fue la Gambito de Dama, que fue la miniserie del año pasado, la mejor miniserie que sacó Netflix. Sí. Y están los... Está de protagonista en Los Nuevos Mutantes. Y también la de... Si ustedes no la reconocen, Los Nuevos Mutantes, pues está rubia, está con este... Fragmentado. ¿Sí? Más joven, mucho más joven. Y ella, a todos lados que va, ella nombra Argentina porque ella adora Argentina. ¿Cómo? Las empanadas. ¿Cómo cambia la voz, viste? Sí, cuando... Sí. ¿Escuchaste vos? ¿La escuchaste? No. Después no, fíjate, después la voy a buscar. Cuando cambia totalmente la voz, cuando dice dulce de leche, hasta la tonada es una cosa, está. Te da gusto verla, escucharla hablar. Anna Taylor-Joy. Igual que a Virgo Mortensen también. A Virgo Mortensen. Con las arvergas de Carlitos. Esa palabra sí, es mala palabra. Virgo no, pero. Arverga. Ahí está la chica. A ver. Al palo. Argentinidad. Al palo. Al palo. Bueno, la nota que nos quedó para el autismo va a ser la semana que viene, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Va a estar Ariel. Y... Claro, nos va a hablar la directora. Ahora ya, mientras Del Tano busca a esta actriz, vamos a ver. Bueno, Casey es una chica muy lista, muy inteligente. Además, es muy interna. Que eso para mí fue bastante raro porque yo hablo mucho y soy muy externa. Entonces me divertió estar muy metida adentro y decir todo con los ojos. Viene de un pasado bastante difícil y me parece que eso la prepara bastante para la situación en la que se encuentra. Ahí está. ¿Vieron? Es ella. Es increíble. Cuando habla del dulce de leche, que creo que habló en un programa de Estados Unidos. Sí, la última Unidos. Nota que le hicieron. A ver. Which of the roles are you most recognized for? That really depends, because I change my hair color a lot. So for a couple of years, I've been able to get away with, oh, you look just like the girl from The Witch, but with dark hair. Or right. You look just like the girl from Split, but with blonde hair. But do you tell them it's you? No. I'm usually with my family and like having ice cream, and I'm like, yeah, I get that all the time. What kind of ice cream? I'm not the dulce de leche. Ahí está. Le pregunta. She just, she just said dulce de leche the way... We think we say it. Leche, mucha leche. Escúchame, ahí el conductor le está diciendo que bueno, que hubo un momento helado, que vivió en la Argentina, el ice cream, que es el helado. En Estados Unidos no existe el dulce de leche. No. Helado dulce de leche no existe. Entonces, sabe lo que se pierde. Lo que se pierde, cuando vino Miguel, cuando lo llevamos a una heladería, Melissa dijo... Acá el helado, el mejor helado es el de la Argentina. ¿Dulce de leche, granizado o solo? ¿O súper dulce de leche? No, súper dulce de leche. ¿Súper con que viene con bomboncito? Viene con bomboncito. Te lo vamos a morir, diabetes, lo vamos a morir. Bueno, la chica que va a estar el lunes que viene hablando un poco de lo que es el espacio destinado a la capacitación docente y a la educación especial sí. Es la señorita Ana Laura D'Angelo. Sí. ¿Sí? Que ella da talleres y seminarios. Sí, ella me pasó porque es para los docentes. Uy, yo tengo, sí, hoy estoy hablando con... Te dan puntos y esas cosas, ¿eh? Estoy hablando con Mariana, que sí. Bueno, arranca la salita de los nenes más chicos. Sí. Y tengo dos con autismo severo. A ver, así que está bueno para preguntarle el lunes. Latitud educativa, innovación digital, conferencias, seminarios, talleres y cursos, ¿sí? Ella se especializa en lo que es la parte del área de inclusión educativa del municipio de Vicente López, con un programa de capacitación que se llama Aprende Inclusión, parte del EMI, Equipo Móvil de Inclusión, equipo destinado a dar orientaciones a docentes y equipo de escuelas que tienen nenes especiales y no tienen proyectos de incluirlo. ¿Sí? Es muy difícil la inclusión. Sí. Sí. Esa es la verdadera inclusión, sí. ¿No? Sí. Va a estar en México, va a dar una charla en México el 20 de abril, ¿sí? Después seguramente en la semana vamos a hablar con ella para el lunes hacer una buena entrevista, sí. Y nos comente un poco de todo. Vamos a ir con el próximo tema. Temita. A mí me gusta este disco de Fabulosos Cadillacs. Me gusta porque es otra... Ganador del premio Grammy. Sí, es otra... No es tan comercial los temas de este, de sí, este disco. Otro Fabuloso, estilo, ¿no? Los Fabulosos Calaveras, hay un tema bien de tango también que está muy bueno. Ese está muy bueno. Vamos con Fabulosos Cadillacs del disco. Surfer Calavera. Surfer Calavera, dale. Yeah.

Lo que acabamos de escuchar antes a esto, Ratones Paranoicos. También. El me que no, mucho el eso. Que no vio lo de Netflix, mírenlo porque está muy bueno. Te empieza a gustar los ratones cuando ves el documental. ¿Lo viste? De Netflix, sí. Sí. Muy bueno. Además, cada canción tiene su significado. Sí. Hay una historia detrás. El señor Juan Sebastián Gutiérrez, Juanse, que estuvo en el MasterChef. ¿Qué le pasó, señor? Tengo contracción de diafragma. Contracción de... Ay, ¿te agarró como hipo? Ay, Dios mío. No me robé nada. Hoy todo el día tú. Maldito Memi. ¿Con qué se va el hipo? ¿Con qué? Con susto. Andá afuera. Para mí nada, desaparece de repente. Dios mío. Vamos a ir entonces ahora con el bloque Trabax. Bloque Trabax. Y vamos a empezar con un grupo que, la verdad, yo no lo escuché nunca. ¿Quiénes son? Los Guasones. Yo sí escuché, ¿sí? Creo. Sí. Bueno, perdón, es muy ignorante lo mío, pero yo digo la verdad, no le miento a la gente. Habrás escuchado algún tema. Sí, debe ser que escuché alguna vez, pero no sabía quién eran ellos. Sí, es una banda del 92 de la ciudad de La Plata, o sea que tiene bastantes años. Y, escuchá, este es el más conocido. Tan distintos, dale. Aparecí tirado por la ciudad, tapado con los diarios de ayer, sin saber qué pasó. Seguro fui yo el culpable de todo otra vez. Me repetiste una y mil veces más. Seguro que no te escuché. Y un día volví, ya no estabas más. Desde ese momento nada fue igual. Saltar, saltar desde el cielo y sin agua en el mar. Estoy contento porque sé que no estás con pánico, miedo en ningún hospital. Me alegro por vos, me tengo que ir. La chica de blanco llegó. Fueron más ventana, superlucida la mirada, recorre el paisaje y no, no es su interior, es luna, son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar, de esperar, esperar que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he venido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Puebla de historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir con paciencia infinita, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan. Ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Primero escuchamos a Guasones, que sí conocía un tema. El operador me hizo escuchar. Se puede sentir, ¿eh? Me parece que quedó. Desde ¿sí? las 7 quedó acá dando vuelta. Y vamos con... Bueno, vamos. Los tipitos, campanas en la... Acá está. Ese es el tema que conozco yo. ¿Para qué me hiciste con los auriculares? Down, down, down. Está bueno el tema. Este está re bueno, ¿eh? Este tendría que haber elegido este hombre. Sí, mira. ¿Viste? Adilito. Ahí está. Musicales. Ah, no, esto sí, esto sí. Guasones. Y después, bueno, escuchamos Los Tipitos, Campanas en la Noche, que está muy bueno ese tema. Sí. Nos llamás al 11-64-00-7047. Y vamos con el próximo, la próxima banda que está muy vapuleada en internet. Muy vapuleada en Facebook por mucha gente. No es una banda que a mí me desagrade ni que me guste tampoco. Una pregunta. Pero no la tildan como que es re densa, como ¿quién? Que es... La gente en general, ¿eh? Hay muchos memes. ¿Qué banda? La Berizo. ¿Viste que...? Que a mí me gustan un par de temas. Tiene comerciales. Tiene temas testimoniales, gustan, ¿no? Sí. Una cosa, el que canta con Víctor Heredia, no me salía. Sobreviviendo está ese bueno, está muy gusta. Bueno, muy bueno. Vamos con la Berizo. Ella, dale. Como ninguna,

Se te va a olvidar de todo directamente. Bueno, hasta amnesia tengo. Dios mío, 23:54. Marcelo Galateo, nos vamos despidiendo. Sí, sí, sí. Falta sí. todavía, faltan entrando dos temas. Ah, escúchame, me ibas a hablar de qué, de Arjona. Estuve fin de semana, estuvo haciendo un show en las, en unas cavernas en México. México, ¿sí? No era el país de él, Guatemala, ¿no era? ¿Estás segura? Guatemala. Y bueno, Guatemala. Y es un país, Guatemala. Sí, Guatemala. Es verdad, tenés razón. Pensé que era, no, pensé que era en México. ¿Sabes qué pensé? Para, que no, para mí no, era en Guatemala, en tenés razón. El país de él era. ¿Cuántas luces era? ¿Cuántas luces? ¿Cuántas velas? ¿Velas? ¿5.000? 82.533 velas. No, creo que 5.000 velas. ¿Vos me habías dicho recién? Claro, se quedaron sin luz, le mandaron velas. No, estaba muy lindo ambientado. 1.800 pesos el streaming. Sí. Era... Y creo que estaba todo agotado. Todo... Sí. Ah, no, no puede estar nunca agotado porque si por streaming no. Y pero... Re boludo. Ahí está. Hay capacidad. Sí, capacidad. Ah, límite. Está bien. Calaca me salió. Guatemala, es verdad. Sí. Ricardo Arjona rompió récord con su concierto hecho a la antigua. No usó luces de, o sea, de estudio. Artificiales. Solamente de exterior. Claro. Y lo hizo de tarde. Sí, sí, sí. Hasta que se hizo de noche y quedó muy lindo, hermoso. Ambientado. No lo hermoso. Vi así un flash, pero no. Sí. Menelik, no lo quiero ver a Menelik. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Con las velas? Dice, bueno, Arjona, estoy en unas ruinas de la antigua en Guatemala, rodeado de velas encendidas, hecho a la antigua, sí. ¿Sí? Desde las 6:30 de la tarde. Creo que estaba, ¿sí?, sin micrófonos también, ¿no? ¿Puede ser? Sí, con un... Sí, 150.000 personas de todo el mundo, ¿eh? Sí. En la plataforma. Creo que en un momento colapsó, hay un colapso en las redes sociales. Además, Arjona lleva mucha gente, ¿eh? Creo que fue uno de los que más hizo Luna Park, ¿puede ser? Acá en Argentina. Estaba él y Sandro. ¿Gran Rex? Creo, Luna Park. ¿Luna Park? Sí. Es el lo que hizo Arjona es el show en vivo más visto en toda la historia de Latinoamérica. Sí. ¿Sí? Porque reunió 5 continentes. Sí. ¿Sí? Y número de visitantes. O sea que fue increíble. Increíble. La audiencia se extendió a Japón, Australia, Rusia, Francia, Finlandia, Dubái y África. ¿Viste? ¿Sí? Le sacan el cuero a Arjona. Dice que hubo gente que no pudo acceder. Sí. Y tuvo 48 horas más para que la gente lo pudiera ver. Porque estaba muy colapsado el streaming. Sí. Dice, no tuvieron la oportunidad de escuchar, bueno, cantar por fallas, podrán hacerlo en diferido, ¿sí? O sea que lo pudieron hacer en diferido. Yo pensaba que en un tiempo va a salir, como para verlo. Sí, ni hablar, lo que pasa que, bueno, el momento... Cuevana, hay gente, Cuevana 3 no está. Es que hay gente que no le gusta ver streaming de los... No es lo mismo. Yo de que nos estafó... Fátima Flores. No quise ver más nada. Sí, ni hablar. Dos personas subieron nada más al... Sí, Georgina y Andrea Rincón. Sí. Después las demás quedaron para el martes, el jueves. El Bicho Gómez también se fue, ¿no? El corte. Fue de corte. No está. Estaba Pachu versus no, el Bicho. No, Pachu también se tiene que ir. Pachu también va a estar en la academia. Va a estar en la academia, Pachu. Y el Bicho también, ¿eh? Ah, bueno. Sí, va a jugar en Racing. Sí. Mira. Dios sí, mío. Sí, sí, bueno, sí, 23:58 y ahora sí nos vamos despidiendo. Sí. Hasta el lunes que viene. Lunes que viene. Queridos oyentes, gracias por escucharnos y un abrazo grande acá desde el estudio. Ahí está, señor Menelik, antes que empiece el hip. Me estaba concentrando. En especial para Gerardo, le mando saludos. Qué malo que... Te se está concentrando, Menelik. Ahí está. ¿Sale o no sale? Sale. Bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo lunes y con Arielito. Un hipo. No. Hipo del canguro. Bueno. Oh, ¿y eso qué? Es de Panam. De Panam. Ah, de Panam. Mirá, no. Ahí está. ¿Dónde lo escuchaste? Hipo del canguro. Si no me asomas. Si no te doy un beso, te hago el culo. 23:59. Bueno, les agradezco mucho a todos los que estuvieron del otro lado. Seguramente mucha gente que no mandó audio, pero que siempre nos está escuchando. Sí, y está bueno que nos escuchen. Sí. A veces tienen ganas, a veces no, pero bueno. Lo importante es que estén del otro lado todos los lunes. Así que vamos a estar el lunes que viene a las 21 horas, de 21 a 0. Sí. Con la mejor música. Más insomnia. Y con insomnia a full. Y nos vamos con No Te Va a Gustar y Nicki Nicole. Venganza. Ven. brindar hoy en particular, porque acá estás mirándome otra vez. Así que ni lo intentes. Todo ese dolor vuelve multiplicado por cada día sufrido, por cada recuerdo, por cada llanto. No te dolió verme asustada. Voy a morderte la cara y a esperar poco te mueras. Te metiste en mi razón, me hiciste creer que mi forma de vestir era una provocación. Nunca me dejaste ser, decidiste por mí. Y ahora estamos acá, vamos a ver qué decir. Hoy voy a matar tu mente suicida, podrida. Vas a arrepentirte de lo que me hacía. Qué bueno tenerte de frente, quiero ver cómo pagas el precio lentamente. Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM.